también como añadido atenuante en su situación. Bueno, aquí está la radio, que siempre ha sido un vehículo fácil, práctico para hacer compañía. Deseándoles a todos un feliz día, comenzamos nuestro programa y damos cuenta inmediatamente del tiempo para hoy. Primero decirles que tenemos a esta hora una temperatura de 13 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 21 grados, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Tenemos una humedad del 69%, vientos 18 kilómetros por hora, se nota el viento. La probabilidad de lluvia es mínima, muy mínima, el 1%, y en general tendremos un miércoles despejado. Decirles que es miércoles 29 de diciembre. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí estamos en el Café Mañanero para dar cuenta de los principales indicadores económicos. Lo hacemos generalmente al empezar nuestro programa. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero. Actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Empezamos el Café Mañanero, lo vamos a hacer dando cuenta entonces de los indicadores económicos. Mucha atención. El euro se cotiza frente al dólar a 1,12. Ayer estaba 1,13. Se fortalece la moneda estadounidense frente a la europea. Y siguiendo con más indicadores del día, el barril de petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $79.18. El IBEX 35 cerró la jornada en 8,688 puntos, sube un 0,7%. Olvidaba decirles que en el caso del petróleo sube un 0,30%. El petróleo, $79.18. Y bueno, viene experimentando un aumento en el transcurso de esta semana. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de algunos titulares importantes en materia de economía. El Congreso da luz verde finalmente a los presupuestos para 2022. Y el gobierno aprobará hoy precisamente la prórroga del salario mínimo en 965 euros a la espera de su negociación. También el gobierno da entre 3 y 6 meses a las empresas para adecuar sus contratos temporales. Bueno, son los principales titulares que encontramos en el día de hoy en el contexto de la economía. Inmediatamente damos cuenta también de otros temas interesantes en el día de hoy. Atención a la actualidad. Los contagios de sanitarios amenaza con colapsar aún más los centros de salud y hospitales. Y en este sentido se están planteando una solución no solamente para los centros hospitalarios, sino también para otras empresas. Y es rebajar la cuarentena de 10 a 5 días. Ya lo han puesto en marcha en Estados Unidos. De esto le estaremos hablando más adelante en el monólogo de actualidad. Y del otro lado del Atlántico, destacamos la comparecencia del presidente del Perú. El presidente del Perú ha comparecido ante la justicia, pero en calidad de testigo en el ascenso de unos militares. De esto estaremos hablando más adelante, igualmente de la polémica en Bolivia por la negativa del vicepresidente Choquehuarca a recibir la vacuna contra el COVID-19. Sí, el vicepresidente de Choquehuanca. El vicepresidente de Choquehuanca, eso es. Bueno, de esto lo estaremos hablando más adelante. También encontramos casos de COVID-19 que siguen apareciendo en los equipos de fútbol. De esta manera, el deporte también se ve afectado por este aumento de los casos de COVID-19 en el mundo, especialmente a consecuencia de la variante Omicron. Y vamos también a hablar, cómo no, del apartado del entretenimiento. Bueno, hemos estado recordando al maestro Armando Manzanero, que nos dejó, recordemos, hace exactamente un año, y como consecuencia del COVID-19, el maestro Armando Manzanero dejó un legado muy importante en la música, y cuando justo se cumple el primer aniversario de su fallecimiento, pues nuestro tributo dejó un listado de canciones muy importantes. Y bueno, desde ayer está recibiendo homenajes. Hay una canción muy particular que creo que define el repertorio de Armando Manzanero: Nada Personal. Entre tú y yo no hay nada personal. Es solo el corazón que desayuna, come y cena de tu amor en el café de la mañana. La canción de la semana que muchas veces me emociona y otras tantas me hace daño. Entre tú y yo no hay nada personal, y sin embargo duermo entre mis sábanas soñando con tu olor. Vives aquí en mi sentimiento, me ocupaste el pensamiento, quizá te añore, mas no hay nada personal. Aunque me inventes los detalles y te encuentre en cada calle, yo te juro que no hay nada personal. Salgas a flote mis tragedias, de repente las remedias. Me haces loco, me haces trizas, me haces mal. Sangre, y en el paso de mi andar no necesito arrinconarte ni antes de dormir besarte. Es que nosotros ya no hay nada personal. Mal. Y así en los dos, así en los dos, no hay nada personal, personal. Llevo en cada gota sangre y en el paso de mi andar, oh, necesito arrinconarte y antes de dormir besarte. Es que nosotros ya no hay nada personal. Empezamos el Café Mañanero escuchando a el maestro Armando Manzanero, reconocido bolerista, gran compositor, podríamos decir cantautor. Entre tú y yo. Así empezamos nuestro programa en el día de hoy, rindiendo tributo a este grande de la música que nos los arrebató el COVID-19 hace exactamente un año. Inolvidable, Armando Manzanero. Y tenemos a varios artistas que desafortunadamente también tienen la enfermedad del COVID-19. La lista en el transcurso de la semana se ha ido haciendo más larga. Si al principio hablábamos de algunos integrantes del Gran Combo de Puerto Rico, hoy tenemos que, y bueno, hablamos también de Gilberto Gil, asimismo teníamos en esa lista, bueno, Silvestre Dangond. Entre otros, bueno, hoy también tenemos que hablar de Eddie Herrera. Y lo triste del caso para estas fechas es que estos artistas han tenido que suspender sus respectivas presentaciones. En el caso de Silvestre Dangond, tenía previsto actuar en la Feria de Cali. Y Eddie Herrera tenía algunos conciertos previstos para esta noche vieja. No va a poder ser. Debido a que tiene que guardar la cuarentena. Lo importante del caso es que afortunadamente están sobrellevando la enfermedad. Es decir, no están en una UCI ni nada por el estilo. Simplemente tienen la enfermedad, algunos de ellos asintomáticos, y están cumpliendo entonces con ese periodo que les corresponde para evitar propagar el virus. Así vamos dando cuenta del Café Mañanero, de lo que pasa también en el mundo de la música. Vamos justamente con nuestro monólogo de actualidad. La voz que traspasa fronteras, Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. ¡Emácula! La calle está popo. Estamos comenzando el Café Mañanero. Vamos efectivamente a dar cuenta del monólogo de actualidad. Una mirada a los principales temas noticiosos del día y nuestro respectivo comentario. Bueno, sanidad. Hablamos del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas estudian reducir el aislamiento de los positivos en COVID-19. La medida no está en el orden del día de la interterritorial de este miércoles, pero las comunidades autónomas pueden plantearlo. Algunas comunidades, como la de Andalucía y la de Madrid, se han mostrado a favor. Vacunas en España, bueno, escasean en algunas comunidades también, y esto viene a ser un problema. De aprobarse, esta propuesta supondría dar un paso más en la dirección que la comunidad de o que la Comisión de Salud Pública tomó la semana pasada con la eliminación de las cuarentenas para los contactos estrechos de los infectados por la variante Omicron que estén vacunados con las dos dosis. En lo que tiene que ver con los contagios, debo decirles que desafortunadamente se sigue incrementando. Todas las comunidades autónomas, salvo 5, baten récord de incidencia de toda la pandemia. Ya se destacan 1.360 casos por cada 100.000 habitantes, según el último informe del Ministerio de Sanidad, que en la última jornada notificó 99.671 nuevos contagios y 114 muertes. Se trata de un nuevo récord de casos diarios desde que comenzó la pandemia en España. Bueno, es lo que venimos destacando desde el principio de nuestro programa, que los casos se han incrementado, pero que en estos momentos no hay saturación hospitalaria y esto está llevando a las autoridades a eliminar esas cuarentenas de 10 días, a plantearse eliminar las cuarentenas de 10 días y dejarla en 5. Era una noticia que ayer le estábamos dando que se implementó en los Estados Unidos y que vemos que otros gobiernos van a continuar a también implementarla. Es parte de la actualidad, es la forma como se está combatiendo la pandemia en el peor momento de los contagios y por qué también es esta especie de flexibilidad en medio del aumento de la pandemia o de los contagios, pues en producto de que un gran número de la población está vacunado, en el caso de España, sobrepasa el 90% y estamos teniendo sobre todo casos asintomáticos. Todos estos casos, recordemos que guardan la cuarentena o están en sus respectivas casas. Están esperando ya los gobiernos que termine de pasar este chaparrón de la pandemia o de la Omicron, y también se observan consecuencias en el mundo del fútbol. No está claro cómo va a comenzar la liga ya en lo que corresponde al apartado de la segunda parte, porque hemos llegado al Ecuador, estamos en un periodo de vacaciones, se regresa ya a partir de este 31 de diciembre, y pueda que hayan restricciones en los estadios, porque lo que sí se va a implementar es precisamente evitar las aglomeraciones, que es donde se producen los contagios masivos. Bueno, vamos con más hechos noticiosos del día. Vamos a continuación a hacer un breve repaso de las noticias más destacadas del día. Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. El gobierno aprobó los presupuestos generales del Estado 2022. Finalizado el plazo para la emisión del voto por el procedimiento telemático relativo a la enmienda aprobada por el Senado al proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2022, procedo a enunciar el resultado de la votación. Votos emitidos: 344, sí 281, no 62, abstención 1. En consecuencia, queda aprobada la enmienda del Senado y quedan aprobados definitivamente los presupuestos generales del Estado para el año 2022. La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, la vicepresidenta primera y ministra de Empleo, Yolanda Díaz, el ministro de... El ministro José Luis Escrivá, de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones, explicaron los acuerdos que se dieron justamente para esta aprobación en el Congreso de los Diputados. La calidad en las pensiones públicas es, en definitiva, tener un proyecto de país, y este gobierno lo tiene. En tercer lugar, estrenaremos legislación laboral nueva en el año 22, y lo haremos desde una recuperación sólida, robusta. Van a conocer la semana que viene los datos de paro y de afiliación a la Seguridad Social, y desde luego creemos que es el primer paso para cambiar la anomalía de nuestro país y hacernos más parejos a los países de la Unión Europea. Bueno, teníamos a Isabel Rodríguez, la portavoz del gobierno. Miramos al otro lado del Atlántico, continuando este repaso de las noticias más importantes del día. De al otro lado del Atlántico se destacan que los teléfonos móviles de Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia no pagarán más tarifas adicionales por roaming. Entre tanto, Uruguay adelantará su agenda de vacunación contra el coronavirus para los niños de 5 a 11 años. Estados Unidos elogió a Colombia, Costa Rica y Ecuador y Panamá por proteger los ecosistemas marinos. La polémica la encontramos en Bolivia. El vicepresidente boliviano David Choquehuanca quedó en medio de las críticas por su supuesta negativa a vacunarse contra el COVID-19 y ha puesto en apuros al gobierno, que acaba de aprobar un decreto que obliga a los bolivianos a portar un pase sanitario. Choquehuanca no ha confirmado si recibió la vacuna y ha mantenido el hermetismo sobre el tema, a diferencia del presidente Luis Arce, quien ya recibió las dos dosis y llama constantemente a sus compatriotas a inmunizarse. Los opositores han combinado al vicepresidente a que muestre su certificado de vacunación, ya que no aparece en los registros del Ministerio de Salud. Son las principales noticias del día. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Bueno, del contexto internacional, negociaciones para salvar el pacto nuclear con Irán. Europa pidió urgencia y Estados Unidos lamentó los avances modestos. Habló el director de la ONG que fue cerrada por Rusia. Putin es un agente secreto, no cree en la sociedad civil independiente. Bueno, son los titulares más importantes en lo que tiene que ver con la actualidad aquí en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa y ya regresamos. Latino FM les desea a todos mil felicidades. Latino FM les desea felices fiestas. Maratón Navideña de Latinos FM. Envíanos un WhatsApp al 640-8642-81 con tu nombre y apellido y el nombre de la canción que está sonando. Y gana 107.9 euros con el auspicio de Instalaciones Feneval. Reforma tu cocina con profesionales de confianza. Contactos 631-945-110 o al 617-193-486. Feneval, materiales de primera calidad. Pikachu Asador, las mejores carnes a la brasa. Comida de Honduras y Colombia. Calle Balmes número 9. Teléfono de contacto 960-827750. Redes sociales: Quecachuda Asador Valencia. ¡Vamos!

Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica nos encontramos con que hay plásticos tóxicos e ilegales que parten de España rumbo a Asia. La Guardia Civil detuvo a los miembros de una organización que envió desde el puerto de Valencia más de 16.000 toneladas de residuos plásticos tóxicos que fueron procedentes del Levante español con destino a distintos países del sudeste asiático. La Guardia Civil desenmascaró así a una banda que desde el año 2018 envió contenedores con plástico contaminado con fitosanitario desde el puerto de Valencia hacia varios países de Asia. La operación, que se llamó Pindan, está investigando a 27 personas que son lideradas por un ciudadano chino por varios delitos de los que se obtuvieron millonarias ganancias. Desde el año 2019, en Malasia devolvió a España 5 contenedores que, según las declaraciones de las autoridades, habían entrado de manera ilegal al país y contenían plásticos de los que se emplean en los cultivos tanto en la Comunidad Valenciana como en Almería y Murcia, y que estaban altamente contaminados con agroquímicos. No fue hasta el año 2021 cuando finalmente el paso fundamental que dio la Unión Europea para sumarse a la guerra contra los plásticos, que ya se planteaba desde hace bastante tiempo a nivel internacional, presentó una de las exenciones de dicha ley, que presentaba que el plástico puro, limpio y fácil de reciclar era el único que podía viajar por parte de la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, por lo cual dicha investigación presentó las nociones graves de esta crisis, logrando llegar así a los cabos que lograron atrapar a los contenedores que partieron hace muy poco, haciendo de esto un hecho aislado que están investigando ahora, descubriendo cuál era el precursor de dichos residuos tóxicos, que se espera también estaba destinado a países como Camboya, Tailandia y otras naciones asiáticas que fueron afectadas mientras los recibían durante los últimos 3 años. Gracias, Carlos, por la nota ecológica, y continuamos. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primero sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Programa Nacional de Reasentamiento de Refugiados en España para el año 2022, que, según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, permitirá la acogida de hasta 1.200 personas a lo largo del próximo año. El departamento que dirige José Luis Escrivá ha señalado que este programa se aprueba anualmente para ofrecer protección a personas refugiadas procedentes de países afectados por conflictos y graves crisis humanitarias. Más actualidad en el Café Mañanero con Adolfo Jiménez del Río, que a esta hora nos trae el tema político del día. Análisis del apartado político, no solamente en el apartado nacional, sino en el contexto también internacional. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la ilegalización de una ONG en Rusia. Y es que después de 30 años del fin de la Unión Soviética, Rusia desmantela la organización que se había dedicado precisamente a explorar su historia más oscura. La Corte Suprema de Rusia ha dado orden de disolver la ONG de Derechos Humanos Memorial, catalogada en Rusia como agente extranjero. Al conocerse la noticia, un abogado de Memorial declaró que la demanda tenía motivaciones políticas, confirmando que apelará la decisión tanto en Rusia como en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y es que gran parte del trabajo de Memorial se ha centrado en documentar las represiones llevadas a cabo por los cuerpos de seguridad soviéticos, incluido el KGB. Y es que recordemos que ahí Vladimir Putin una vez sirvió como agente y que terminaría dirigiendo tras transformarse en el FSB con el fin de la Unión Soviética. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿no es esta la demostración de que Rusia tiene un Estado dictatorial y que está dirigido y encaminado a reprimir absolutamente todas las asociaciones que quieran salirse del margen que precisamente Vladimir Putin ha impuesto? Y también nos preguntamos, ¿esto dará pie a que otras asociaciones de la Unión Soviética Antigua y ahora Rusia tiendan a desaparecer? Tema político del día. Gracias, Adolfo. El tema político del día, y nosotros que continuamos con el avance que nos trae esta hora Nicky Cuervo en el apartado del entretenimiento. Las noticias en lo que tiene que ver con cultura, música, cine. Nicky Cuervo, entonces, a esta hora con un adelanto del entretenimiento. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Thom Yorke estrena la canción de Smile en vivo. El cantante y líder de Radiohead, Thom Yorke, estrenó una nueva canción de su banda de Smile en un video lanzado recientemente. Un video ha sido lanzado, donde podemos ver a Thom Yorke cantando una canción de su nueva banda de Smile llamada Free the Knowledge en el Royal Albert Hall. Hace un par de meses, en octubre, el líder de Radiohead tocó su única presentación en vivo desde que comenzó la pandemia en Londres como parte de un evento llamado Letters Live. Durante el espectáculo en solitario, el cantante se dedicó a cantar la canción Free in the Knowledge, la cual solo era conocida porque había sido escuchada durante un Instagram Live realizado por Smile hace unas semanas, donde tuvimos la oportunidad de ver a los integrantes de la banda ensayando canciones por primera vez. Justo antes de comenzar el espectáculo, como fue capturado en el video, Yorke le dedicó la canción a su compañero y músicos del Reino Unido y bromeó sobre el llamado que le hizo el canciller de Hacienda del Reino Unido hacia los artistas, afirmando que estos deberían entrar en otras disciplinas durante la pandemia mundial. Y en el Café Mañanero vamos a escuchar la nueva canción de la banda Smile, con Thom Yorke ejecutando Free in the Knowledge, libre en el conocimiento. Nicky Cuervo con las noticias del entretenimiento, y preste mucha atención porque el maestro Eddie Palmieri, quien hace días cumplió 85 años de vida y 60 de carrera musical, lanzó esta semana el tema Para que sepan quién soy yo, con la joven cantante Alene G. Y así suena. La la la la lilo la la la lilo la la la lilo la la la la lilo la la la lilo la la la la la la rumba tiene su diana, también la tiene el Juan Loco. La barba de y aquí te la canto yo, para que goce mi tema. Okay. Sounds wonderful. You're surprising me. I'm gonna become your fan. Your number one fan. You got it, Eddie Palmieri. La li la li la li la li la li la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la rumba tiene su diana y también lo tiene el guaguancó. La diana viene de España y aquí te lo canto yo. Para que sepan quién soy yo, estaremos atentos al lanzamiento de esta canción, repito, del maestro Eddie Palmieri. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos con más actualidad. Estaremos dando cuenta de los titulares

como esta canción que estamos escuchando, El Preso, Manyoma, entre otros, con Joe Arroyo y Wilson Saoko. En los 70s, con Fruco y sus Tesos, y esta agrupación no existe, ¿no? Dejó saber que se encuentra bien de salud y cumpliendo indicaciones de las autoridades médicas. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Fruco, el de Fruco y sus Tesos, para decirles que no estamos hospitalizados, que hemos recibido el esquema de vacunación y que todos estamos muy bien de salud. No estamos hospitalizados y les deseamos una feliz Nochebuena, Fruco y sus Tesos. ¡Sale! Bueno, este es el mensaje que está rondando desde hace días, aclarando de una vez por todas, porque se había llegado a decir, y sobre todo ahora en las redes sociales, de que el maestro Fruco y sus Tesos estaba muy grave. Pues no. A juzgar por el mensaje, la semblanza que se le alcanza a ver y el tono de su voz, pues está bien, es asintomático. Vamos a quedarnos justamente con una de las canciones que tiene alusivas a esta época navideña. ¡Te saluda Fruco y sus Tesos! Dije en algún momento que Fruco y sus Tesos no estaba, existía actualmente como tal, ¿no? Debo decir que Fruco sí, la agrupación que ha dejado de existir como tal es The Latin Brothers. Ambas de Fruco. Porque ha llegado el niño Dios, tú ves. ¡Ay, ajá! Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré con el alma, yo te cantaré. Cantaré con emoción para que reine la calma, pues ha llegado el Redentor. Que reine la calma, yo te lo imploro en mi canción. ¡Claro que sí! Programación de fin de año en el Café Mañanero de Latinos FM con los sabores de JJ Foods, alimentos del mundo. Y también a propósito les envía un mensaje a todos sus clientes. Los sinceros deseos de progreso y que haya mucha salud, mucha paz, mucha prosperidad en 2022. Estamos aprestos ya a recibir un nuevo año. Nos embarga la emoción, el entusiasmo y también el optimismo. También les informa a todos sus clientes, hombre, que tiene una nueva sede, una nave amplia, ahora en Ribarroja del Turia, en el polígono industrial El Oliveral, calle Y 6.2. JJ Fox, deseándole a todos sus clientes un feliz año nuevo 2022. Una invitación muy especial a todo el público latinoamericano en Valencia y por supuesto a todos los valencianos, españoles en general, a disfrutar el sabor de Bombay Aroma. Auténticos platos típicos de la India. Esto está pasando por primera vez en Valencia. Cartagena. La deliciosa gastronomía de la India. En la avenida del sitio número 25, Bombay Aroma. Es un restaurante amplio, cómodo, con más de 100 platos a la carta, con menú diario, con una excelente atención y donde estamos seguros que la vas a pasar muy bien. Es un restaurante muy divertido. Te esperamos en Bombay Aroma, de martes a domingo. Y a propósito, hago extensivo un interesante mensaje de Bombay Aroma. Le decía a todos sus clientes muchos éxitos en 2022. Bombay Aroma, recuerda, avenida del CID 25. Mira que me muero de desesperación. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero. Actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Continuamos en el Café Mañanero. Vamos a repasar a continuación los titulares de los principales periódicos. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Gastronomía de Brasil y Ecuador. Debo decirles que tiene un menú muy especial de cara a Nochebuena. Restaurante Yacaré, también deseándole a todos sus clientes feliz año nuevo 2022. Muchos éxitos, salud, prosperidad. Les espera precisamente 2022 también con toda su gastronomía de Brasil y Ecuador. Vicente Sancho Tello, número 7. Entramos en materia, vamos con los titulares de los principales periódicos. Así viene la prensa hoy en España y América Latina. El diario El País titula: España debate si acorta los días de aislamiento de los contagiados. Más titulares. Sánchez seca adelante los presupuestos que consolidan su mandato. Y pasando ahora a los titulares del diario El Mundo. Sánchez endurece la contratación tras no derogar la reforma laboral. La explosión de Omicron fuerza a que se reduzca la cuarentena a 5 días. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. El Clarín de Argentina: hubo 33.000 contagios. El gobierno, por ahora, no pondrá restricciones. Pasamos ahora a conocer los titulares del diario El Comercio de Perú. Castillo reconoce los chats sobre ascensos militares. Estamos hablando del presidente del país que ha comparecido ante la justicia. Y siguiendo con otros titulares de la región, la prensa latinoamericana, bueno, damos cuenta a esta hora del diario El Tiempo de Colombia. La economía mundial en vilo por crisis logística, inflación y Omicron. También destaca los últimos procedimientos y drogas no cubiertos por la salud pública. Droga quiere decir medicinas. Y alertan por posible escasez de repuestos de vehículos en Colombia. Bueno, son los titulares más importantes que hoy trae el diario El Tiempo y vamos inmediatamente a ver qué nos dice la prensa de Ecuador. El diario El Expreso destaca en su portada: el control carcelario juega a las escondidas con el Estado. En Bolivia, el diario La Razón destaca: Cotel requiere de 90 millones para digitalizar. Francisco apuesta al diálogo. El Papa ofrece ofrece sus buenos oficios de la Iglesia para mediar en las diferencias para lograr la paz del mundo. Más titulares. La prensa de Venezuela, el diario El Nacional. Mueren dos niños del JM de Los Ríos por falta de trasplantes. Estamos hablando de un hospital muy reconocido en el país. Por otra parte, músicos venezolanos detenidos en Trinidad fueron repatriados. Y finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Caribe de la República Dominicana. Destaca hoy Luis Abinader, presidente que prefiere la calle a su despacho. En otros titulares del diario Libre, comienzan a subir las cifras de contagios por COVID-19. Es el momento de el avance de Latino Deportes con Adolfo Jiménez del Río. A ver cómo están las cosas en el apartado deportivo, Adolfo. Y lo que estaremos desarrollando en Latino Deportes. Comenzamos con la muerte del hermano de Diego Armando Maradona, Hugo Maradona, por un infarto cardiorrespiratorio. Continuamos con la Copa Africana, que se lleva nada menos que 11 jugadores de la Liga Española. ¿Podrá la Liga afrontar sus compromisos cuando tiene por medio también el complicado panorama del Omicron y que lo está sufriendo precisamente el Rayo Vallecano, que tendrá que pedir suspensión del próximo partido frente al Atlético de Madrid el 2 de enero. Y complicada la negociación de Ferran Torres por parte del FC Barcelona, que ya ha hecho oficial su contratación, eso sí, con algunas complicaciones económicas. Y la Premier League, donde vimos cómo el Liverpool caía y con errores garrafales de su gran estrella, Mohamed Salah, y se queda un poco más lejos del Manchester City. Y Kylian Mbappé, que con sus palabras contundentes en el día de ayer, dejó en entredicho la contratación por parte del Real Madrid de su fichaje. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Más adelante, entonces, con el desarrollo de este segmento Latino Deportes. A propósito, el Tigre Falcao, al igual que muchos jugadores del Rayo Vallecano, contagiados con COVID-19. Tengo entendido que ya es la segunda vez que Falcao se contagia de COVID-19. De manera que cuando no son las lesiones, es el COVID. Pero es un futbolista que se sabe sobreponer a las adversidades. Momento para una breve pausa, ya regresamos. De vuelta estaremos con las tendencias en las redes sociales. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Maratón Navideña de Latinos FM. Envíanos un WhatsApp al 640-8642-81 con tu nombre y apellido y el nombre de la canción que está sonando. Y gana 107.9 euros con el auspicio de Marbella de Latin Club, Plaza Honduras 34, con la mejor rumba latina de Valencia. Domingo de Panas, promo de cubo de cerveza polar 10 euros. Reserva 640-374-221. La Casa de Diego II les desea Feliz Navidad. Visítanos en la Avenida Giorgeta 48. Bar Restaurante Dueña, su especialidad en queperí, tripitas, chicharrón, charquecán. Ubicados en calle Manolo Taberner 21. ¡Llegó el pavo!

primer sabor en el café mañanero lo pone JJ Food, que trae los alimentos del mundo y al mismo tiempo saludando de una forma muy especial a todos sus clientes en Valencia y España y Europa. Sí, porque distribuye productos del mundo por toda Europa, deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas. Les informa también que tiene a su disposición, pues, una nave muy amplia. Quiero decir que esta es la nueva sede de JJ Foods, con sus productos coéxitos y cada una de sus marcas. ¿Dónde está? Pues en el polígono industrial El Oliveral, en Ribarroja del Turia, calle Y, 6.2. ¡Feliz 2022 con JJ Foods! Mucho ritmo a esta hora en el Café Mañanero. Estamos también con el sabor de patacón tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Sabor colombiano en Valencia. También deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas. Escucha la Latinos 107.9. Está buena. El ritmo y el sabor a esta hora aquí en Latinos FM. Escuchamos a Otto Carrillo, quien estuvo un tiempo por acá por España, y desde Colombia nos envía canciones como esta que estamos escuchando. Canciones alegres, canciones sabrosas. Un vallenato a esta hora suena en Latinos FM. Al cachón de tu marido, que ya terminé contigo, que tu cuerpecito lindo me aburrió. Se llama El marido tuyo soy yo. Es una canción jocosa, es decir, en clave de humor. El marido tuyo soy yo. Otto Carrillo. Y el marido tuyo soy yo. Y el marido tuyo soy yo. Y el marido tuyo soy yo. Pobrecito, ese hombre me parte el alma. Y tú dices que en la cama. La estación musical, alegre como tú. Yo estoy de acuerdo contigo. Latinos 107.9. Está buena. Latinos FM. Está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. Bueno, es el momento de escuchar las tendencias en las redes sociales. ¿Cómo están las cosas en estos momentos? Pues es un apartado que nos trae a esta hora de la mañana Carlo Angulo, como todos los días. Nos pone al tanto de lo que más se comenta en las redes sociales. Hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional de la Arepa, mientras que recordamos que el día de hoy, 29 de diciembre, se están cumpliendo ya 43 años de cuando entró en vigor la actual Constitución Española. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues recordamos que el día de hoy el reconocido actor John Voight, el padre de la aclamada actriz Angelina Jolie, está celebrando su cumpleaños número 83, al igual que el aclamado actor británico Jude Law, quien el día de hoy está celebrando su cumpleaños número 49. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario. Que tengan todos un feliz día. Gracias. Gracias, Carlos. Y vamos ya con el apartado del entretenimiento. Exactamente lo que tiene que ver con los comentarios de Rancel Lavata. El Café Mañanero es entretenimiento. Bueno, llega Rancel Lavata, que nos trae noticias de Eddie Herrera, Maluma, Kanye West. Bueno, definitivamente viene cargado de noticias de la música, comentarios del mundo de la música. Buenos días, amigo Jorge. Muchísimas gracias. Buenos días, oyentes del Café Mañanero. Feliz miércoles. Bienvenidos a los comentarios de farándula que llegan a ustedes gracias a Salón Mathieu en la calle Gallano Yush, número 19 en Benicalap. Expertos en belleza, estética y cuidado del cabello. Salón Mathieu. Señores, lamentablemente Eddie Herrera informó este pasado martes que se contagió de COVID-19. Él mismo se hizo responsable en informar a todos, especialmente a las personas con las cuales tiene compromisos de actividades privadas y públicas. Todos estos días, Jorge, hasta el 1 de enero de 2022, él mismo tendrá que guardar reposo en casa, estar bajo observación y obviamente tuvo que cancelar cada compromiso, en este caso todas las fiestas de fin de año. Ya todo su equipo de trabajo procederá también a hacerse las pruebas correspondientes al COVID-19 y hasta prueba contraria, todos estarán bajo observación, guardaditos en casa. Eddie Herrera, desde aquí te deseamos pronta recuperación. Y ya sabes, a recuperar en enero, ¿ok? Que enero viene duro y curvero como cada año. Maluma se encuentra preparándose físicamente para sus funciones en sus próximos shows y es por ello que a través de su perfil de Instagram, el colombiano ha compartido sus constantes entrenamientos que evidencian que la constancia es una de las claves de su éxito a nivel mundial. El colombiano publicó en sus redes sociales un nuevo video en el que aparece haciendo algunas de sus rutinas de ejercicio, llamando la atención con la descripción del posteo en donde apunta a un consejo para sus fanáticos y así generar un impacto en los mismos. Asimismo, Maluma, prepárate porque te espera una gira larga, extendida, pero sobre todo llena de sorpresas. Y ahí estaremos también nosotros del Café Mañanero apoyándote porque eres joven, hermoso y sobre todo talentoso. El famoso rapero Kanye West, ahora apodado Ye, días atrás dijo estar decidido a luchar por el amor de Kim Kardashian. Y aunque quizás como pareja la relación no tenga lugar, eso es cierto, ambos son padres de 4 hijos. Quizás pensando en estar cerca de su familia, Jorge, el polémico rapero compró una casa de un piso por la suma de $4.5 millones al otro lado de la calle de donde está ubicada la mansión que compartió con la empresaria y celebridad, su expareja Kim Kardashian. Según medios atentos, Kardashian es la dueña absoluta de la casa donde vivió con su ex esposo. The New York Post reportó que la propiedad de Ye posee 5 habitaciones y 4 baños y que tuvo un costo de $4.5 millones, como dije antes. El intérprete de Niggas in Paris habría pagado $421 mil, repito. $421 mil, casi todo el dinero del mundo, más del precio solicitado para asegurarse de que la residencia estuviera cerca de su amada familia, en este caso de su expareja Kim Kardashian. Me parece demasiada obsesión para mi gusto, pero bueno, Jorge, el que por su gusto muere, que la muerte le sepa gloria, dice un dicho fatalista por ahí. Bien, Kim Kardashian, estarás más cerca que nunca de tu ex esposo. No sé si ella esté tan contenta, pero bueno. Amanecerá, aclarecerá y nos informarán. Lo dejo ahí. Señores, es una pareja bastante polémica, pero con mucho estilo. Como los amigos del Chamo Barbershop en la avenida de María Ros, número 2 en Burjassot Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjassot Godella, línea 1 amarilla. Allí se encuentra el Chamo Andrés y un equipo de profesionales con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo y un servicio personalizado. Recuerden que están ubicados en la avenida de María Ros, número 2 en Burjassot Godella, porque allí te espera el Chamo Barbershop con todos los estilos. Y de gastronomía latinoamericana y mediterránea, ellos son también expertos. Barbonau, sí, me refiero a los profesionales de Barbonau que te esperan junto a Paula, mi amiga, mi hermana, con un servicio personalizado en cuanto a gastronomía latinoamericana y mediterránea. Todo lo que usted necesite para alguna fiesta, boda, buffet, como también ahora para las navidades y fin de año, bueno, puedes dejarte asesorar por los amigos de Barbonau, que están en la calle 9 de octubre 23 bajo en Massanassa, porque Barbonau sí que es el sabor de lo bueno. y los expertos en cuanto a actualidad, información deportiva y farándula somos nosotros, los Reyes de la Mañana en Latino 107.9 FM. Nos encuentras también en arroba El Café con Jorge Rivera. Sean felices, bendiciones y sobre todo mucho, mucho, mucho amor. I know you're alive, God's not finished. I know you're alive and God's done. The devil's alive and now weeping. The devil's a lie and now heaping. The devil's a lie and now heaping. And es el gran Kenny Wex, polémico por cierto, y famoso sobre todo. Bueno, continuamos con Nicky Cuervo, que nos trae algo de noticias del apartado del entretenimiento y sobre todo nos habla de tecnología. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de tecnología. El sorprendente telescopio que NASA lanzará para hacer historia. El enorme telescopio de la NASA se lanzará durante la noche de Navidad y buscará resolver algunas incógnitas sobre el espacio. La NASA se prepara para cerrar el 2021 con el lanzamiento de su telescopio más grande a la fecha. Será el próximo 25 de diciembre, en plena Navidad, cuando se lance en búsqueda de hacer historia. Así, se espera resolver grandes incógnitas en torno al espacio en los próximos meses. Para conversar sobre su funcionamiento e importancia, la página Un País Generoso conversó con el astrónomo César Fuentes. El doctor de la Universidad de Harvard nos explicó por qué este es uno de los lanzamientos espaciales más importantes de la historia. A 25 años desde que se comenzó a desarrollar el telescopio más grande de NASA, finalmente se lanzará el James Webb. Se trata del proyecto de toda una vida, tal como cuenta César Fuentes, donde explica que costó la astronómica cifra de $10,000 millones. No se envía a cualquier lugar. Llegará a un punto inestable en torno a la órbita de la Tierra. La idea es protegerlo del brillo del Sol, la Luna y la Tierra, explicó Fuentes sobre el telescopio que ve a través del infrarrojo. ¿Cuál es su relevancia? Pues este permite ver las primeras galaxias que se formaron desde el Big Bang, la conocida primera luz espacial que dio inicio a todo el espacio. Ver las galaxias, ver cómo evolucionan las estrellas y los planetas y poder acceder al espectro en infrarrojo de los exoplanetas, señala Fuentes sobre algunos de los objetivos de este telescopio de NASA. Así, el James Webb no solo buscará observar las primeras galaxias, sino que también analizar las condiciones en otros puntos del espacio y lo que esto podría significar para las incógnitas que se tienen sobre el universo. Debido a la distancia hasta el punto de órbita y las pruebas que deben hacerse, el telescopio de la NASA deberá tomarse un tiempo antes de entregar resultados. Según anticipa Fuentes, la primera luz debería poder observarse a finales del próximo año. Así, llegaría un año después tras su lanzamiento este 25 de diciembre. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias del mundo de la tecnología. ¡Feliz día! Continuamos en el Café Mañanero y tenemos mucho todavía por compartir en nuestro espacio radial, que recuerden es de 2 horas. A esta hora, la invitación es para que visiten Añoranzas Bar. Sí, como lo oyen. Con el sabor de Añoranzas Bar. Y cuando hablamos de sabores, porque tiene mucha música, le presentamos a quien no le gusta eso. Es el maestro Puncho Zuleta, que no para definitivamente con 70 años. Lo vemos en un yate, bailando, gozando, disfrutando la vida. Y nos presenta esta canción. ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién no le gusta eso? ¿Y a quién? No le gusta eso. Es mejor que el pan, mantequilla o queso. Es mejor que el pan, mantequilla o queso. ¿Y a gusta eso? ¿Y a quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Esto le gusta a todo el mundo, definitivamente. Y a todo el mundo le gusta Añoranzas Bar. Añoranzas Bar en la Plaza Honduras número 26. Mucha atención porque acaba de abrir sus puertas también en Castellón de la Plana. De manera que mucha atención, Castellón, Villarreal y alrededores. Ya tienen Añoranzas Bar. Música de 9 de la noche a 3 y 30 de la madrugada, todos los días. Añoranzas Bar, recuerda, ahora en Valencia y Castellón, en la Plaza Honduras número 26. Sí, ya lleva muchos años poniéndole sabor a esta ciudad y Castellón se lo merecía, por eso da el salto a Castellón de la Plana. Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos. ¡Feliz Año Nuevo! Ahí estaremos recibiendo precisamente el nuevo año en Añoranzas Bar. Latinos FM, envíanos un WhatsApp al 640-86-4281 con tu nombre y apellido y el nombre de la canción que está sonando y gana 107.9 euros con el auspicio de Instalaciones Feneval, reforma tu cocina con profesionales de confianza. Contactos 631-945-110 o al 617-193-486. Feneval, materiales de primera calidad. Producciones Senpai, mezcla y masterización, grabación de voces, creación de instrumentos, todos los géneros musicales. Covers 633-144-912. Productos latinos. Cientos de productos latinos en la avenida Blasco Ibáñez 137 de Mazanaza. ¡Vamos! Don Arepo, gran variedad de arepas, panadería, platos colombianos, menú diario, domicilios a toda la ciudad y área metropolitana. 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Calle Escultor Vicente Rodilla 5. Metro Patraix, con todos los protocolos sanitarios. Porque comer bien es salud. Te esperamos todos los días, excepto martes, en panadería y restaurante Don Arepo. Envía tus giros con Banco Guayaquil. Tu familia en Ecuador lo recibe el mismo día y sin costo. Pide que tus remesas sean enviadas por Banco Guayaquil, con más de 11.500 bancos del barrio en todo el país. Banco Guayaquil, primero tú.

porque en Navidad quiero calidad. Y para eso está Tropical Menta Herbazana. Con casi 15 años de trayectoria en el producto latino, es la mejor opción para tus compras navideñas. En el Mercado Central de Valencia, entrando por la puerta de la calle Calabazas frente a Central Rico Latin Food. Referentes desde los comienzos de la inmigración en venta de producto latino. Nuestro lema es calidad y la atención. Más de 10 países en un solo lugar representado. Siéntete en tu tierra. Búscanos en Instagram, @tropicalmenteherbazana. WhatsApp para encargos o consulta, 660-024-985. Hacemos envíos. Llámanos de lunes a sábado de 7 a 15 horas. En estas Navidades, Central Rico asume un reto. ¡Mil hallacas de calidad máxima! Sin tener que encargar. Ven por ellas cuando quieras y disfrútatelas en tu casa. O almuerza una hallaca cualquier día, porque te lo mereces. Carne de la buena, guiso especial y mucho amor es el secreto de nuestras hallacas. Central Rico, en pleno centro de Valencia, frente al Mercado Central, tu corner latino, donde desayunar un buen café guayoyo, tintico con pan de bono o un chocolate como el de tu tía. Empanadas de 8 tipos de países diferentes son nuestro gran atractivo. Abrimos lista para los encargos de pan de jamón. 640-17-44-65. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos de vuelta en el Café Mañanero y estamos con el sabor de Tropicalísima, el placer de la fruta en la avenida Reino de Valencia, número 73. Deliciosas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales, Tropicalísima. Bueno, atención para quienes necesitan servicio a domicilio de Tropicalísima, el teléfono es 633-902-552, 633-902-552. 902-552. Tropicalísima, el placer de la fruta. Vamos con un apartado muy interesante en nuestro programa. Es uno de los segmentos clásicos, el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. De nuevo con nosotros, Carlo Angulo. El personaje del día nos encontramos con el nombre de Liz Truss, una nueva dama de hierro británica que podría reemplazar a Boris Johnson como próxima primera ministra. El actual canciller y encargada de las negociaciones del post-Brexit es una funcionaria durante los últimos tres gobiernos conservadores que a sus 46 años se le considera como una libertaria y posee el apoyo de la más alta derecha del presente su partido. Con la llama de popularidad que el primer ministro británico Boris Johnson pareciera estar muy cerca de apagarse, los conservadores han comenzado a buscar a quién podría ser su sucesor frente al gobierno de Gran Bretaña, por lo que suena el nombre del actual ministro de Relaciones Exteriores, quien se ha encargado de negociar los centenares de acuerdos bilaterales que han nacido a partir del Brexit. Se trata de Liz Truss, que la caracteriza a esta rubia de 46 años por su postura de Margaret Thatcher, en el que sus seguidores la presentan como una nueva dama de hierro, que estaría encantada de asumir el papel por ser apoyada por diversos tipos de ráfagas, con un índice de popularidad de 82 puntos entre los miembros del Congreso, podría presentarse así como la futura primera ministra, en el cual volvería a ser una mujer quien estaría a cargo del gobierno británico en un momento álgido en el que Europa está extrañando la posible y rígida postura que mantenía hasta este momento la ex canciller de Alemania, por lo cual podría presentarse Liz Truss como una gran alternativa para el futuro. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Estas Navidades, Latino FM, les desea a todos mil felicidades. Latino FM les desea felices fiestas. Hoy la noche se acaba, tú desnuda en mi cama. Anoche te soñé y me quedé con la gana. Baby, apaga el celular que te quiero disfrutar. disfrutar, no le vayas a contestar, no, yeah. Y ese traje se ve bien con tu nega apretada, pero es hora de quitarlo. Ey, hoy la noche es tuya y mía. La luz está apagada, pero tú estás prendida. La nota me dice que siga. Te voy a dar hasta que Dios diga. Ey, hoy la noche es tuya y mía. La luz está apagada, pero tú estás prendida. La nota me dice que siga. Te voy a dar hasta que Dios diga. Honduras, Costa Rica y Martín quiere darte. Tú llegas y esta puta empiezan a envidiarte. Tu gato dice que es real, pero él te miente. De ser real hasta la muerte, ya. Yeah. Porque ese debo tuyo está sedoso. Y esos labios allá abajo tan jugosos. Baby, hoy la noche es de nosotros. Y ese totito en mi boca está chicloso. Que nos perdone la vida en Jesucristo. Fue que yo te vi, me tropecé con tu culito. Baby, no me compares porque yo nunca compito. Me voy de no se va a trepar la rinco margarito. Por eso lo quiero perrearte en la cama, amarrarte, morderte y lamberte todo a tu parte. Hablándote al oído yo sería. Tu amor es del, pero en el sexo tú eres mía, ya, yeah, ya, yeah. Hoy la noche es tuya y mía. La luz está apagada, pero tú estás prendida. La nota me dice que siga. Te voy a dar hasta que yo diga. Hoy la noche es tuya y mía. La luz está apagada, pero tú estás prendida. La nota me dice que siga. Te voy a dar hasta que yo, yo diga. Ese culo está cabrón, mami, tú estás bendecida. Te toqué y estaba humedecida. Pa' chingar no es que este mundo te por vida. Dejemos que la luna hoy decida. Porque nosotros estamos arrebatados. Y tú bien bella calla, yo lo he notado, lo he notado. El gato tuyo siempre coge esto prestado. Y yo 40 mil pies en el destrepao. Eres mi Lady Gaga, yo tu Rally Cooper. Ella se lo traga y me lo escupe. Tú quieres comerme, yo siempre lo supe. Si quieres te compro la red. Un poco de música a esta hora de la mañana aquí en Latinos FM. Escuchamos allá a Anuel y a Bad Bunny. Estamos hablando de artistas muy mediáticos en el apartado de la música urbana. Bueno, les invitamos precisamente a seguir la programación musical de Latinos FM por estos días. Latinos FM, tanto en Valencia como en Alicante. En Valencia, 107.9 y en Alicante, en el 96.7. En Alcoy, en el 105.3. Ya saben, en internet, latinosfm.es, pero de manera muy especial les invitamos a descargar nuestra aplicación para que no se pierda nada definitivamente de nuestra programación. La descarga es gratis. Además, se requiere de una conexión mínima para escuchar la radio día y noche y en cualquier parte del mundo. Llegamos hasta los lugares más insospechables del planeta, gracias a nuestra señal de internet. Debo decirles que también disponemos de una página web donde van a encontrar las entrevistas más importantes del Café Mañanero. Y ahí están también nuestras redes sociales para seguir interactuando. Tan solo estamos esperando que finalice 2021 para que llegue 2022. Y de nuevo, con todas las ganas, con toda nuestra programación, con todo el sabor del Café Mañanero, un espacio que tiene muchos ingredientes: actualidad, música, sí, y deporte, que es lo que viene a continuación. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes, un saludo muy especial en estas fechas tan importantes, cerrando ya 2021. Y bueno, la liga está lista para arrancar lo que corresponde ya en la segunda parte de la temporada, pero hay una preocupación y es el COVID-19. De nuevo está afectando muchos vestuarios Si en los últimos días le hemos estado hablando acerca del Real Madrid, del Barcelona, de la Real Sociedad, hoy tenemos que añadir también al vestuario del Rayo Vallecano y alcanza hasta su jugador insignia, el Tigre Radamel Falcao, de nuevo tiene COVID. Se trata de un contagio asintomático. Le deseamos pronta recuperación. Y bueno, eso sí, se están planteando de que el próximo partido, que va a ser ante nada más y nada menos que ante el Atlético de Madrid. Es decir, el Tigre Falcao enfrentando a su ex equipo, que se aplace. Era el plato fuerte del arranque de la liga, ya en lo que corresponde a la segunda parte de la temporada. Pero bien, de esto y mucho más vamos a estar hablando a continuación. Ya está Adolfo Jiménez del Río listo con el cañón para soltar todas las noticias del deporte. Empezamos entonces con el mercado de fichajes, porque esto sí definitivamente acapara la atención. Un fichaje del Barcelona, un equipo que necesita reforzarse, y no voy a entrar en detalles del por qué. Pues tiene a la mano el fichaje de Ferran Torres, el jugador incluso ya se encuentra en el Barcelona, pero a última hora se han complicado las cosas. Esperemos que se logre resolver en el día de hoy. Entramos entonces, Adolfo Jiménez del Río, con esta noticia. El fichaje de Ferran Torres en el Barça. Tremenda complicación se ha vuelto el cierre del fichaje de Ferran Torres en el FC Barcelona, Jorge, ya que tendrá que tener varias bajas y un tremendo pellizco en cuatro plazos. Y es que el Barça ha acelerado para cerrar este fichaje y ya el jugador del Manchester City se convertirá en la segunda incorporación azulgrana en el mercado de invierno, tras el regreso al club de Dani Alves. Recordemos que la salida del Kun Agüero ha sido clave para que pueda incorporar a estos jugadores. Eso sí, el de Ferran Torres ha sido un poco más complicado, ya que el fichaje del ex valencianista, que ya pasó reconocimiento médico en Barcelona, tiene un coste de 55 millones de euros fijos y 10 millones más en una serie de variables como ser elegido Balón de Oro, ganar la Bota de Oro o que el conjunto barcelonista gane la Champions con más de un 70% de participación del futbolista internacional. ¿Cómo te parece, Jorge? Complicada la situación, hombre, ojalá y en la boca del horno no se queme el pan, ¿no? Los procesos hay que culminarlos. Lo que pasa es que ya lo veíamos como un hecho el fichaje de Ferran Torres y seguramente se va a concretar. Pero han surgido a última hora estas complicaciones. Debo decirles que el mercado concretamente empieza el día 3 de enero y finaliza el 31 del mismo mes. Aunque Ferran Torres pase el reconocimiento médico y se firme el contrato, no puede jugar sino entre, o mejor dicho, a partir del día 3 de enero. Es cuando oficialmente se abre el mercado de invierno. Si hay otro asunto que preocupa, más adelante estaremos hablando de otros fichajes, es sin duda alguna la situación de los contagios en plantillas de equipos de primera división. Los hay también en la segunda, pero en particular, o el último caso mejor dicho, es el del Rayo Vallecano. Tristemente, Jorge, nuevamente el coronavirus está haciendo efectos en la Liga Española. Y es que desafortunadamente el avance irrefrenable de Omicron va a amargar el fin de año y va generando incertidumbre a esta Liga Española, ya que la suspensión de partidos, como ya ha pasado con los campeonatos de baloncesto y de fútbol sala, podría alterar el calendario de las próximas jornadas de la Primera División. Quizá los damnificados deberán reclamar soluciones, como es el caso del Rayo Vallecano, que ha pedido urgentemente el aplazamiento de su encuentro contra el Atlético de Madrid el domingo 2 de enero, ya que el equipo rayista, tras la detección de 17 casos positivos, escasamente reanudó los entrenamientos con solo 8 jugadores de la primera plantilla. y las medidas deportivas pactadas con la Federación Española de Fútbol establecen que cada equipo de primera división podrá aplazar un partido por COVID-19. Los de segunda pueden pedir dos suspensiones. Y para aprobar la suspensión se precisa que los clubes demuestren que no cuentan con un mínimo de 13 jugadores entre primera plantilla y filial y que 5 de ellos tengan ficha del primer equipo. ¿Podrá el Rayo Vallecano suspender su partido del próximo domingo frente al Atlético de Madrid? Ojalá lo logre, porque con 17 bajas es muy complicado sacar adelante un partido. ¿Cierto, Jorge? Sí, muy complicado. En todo caso, yo pienso que perfectamente se puede aplazar el partido si cabe esa posibilidad. ¿Por qué no hacer uso de ella? Y pronta recuperación para toda la plantilla del Rayo Vallecano. Decía yo, el último caso, debo matizar, precisar, y ya quisiera que fuera el último caso, ¿no? Es el caso más reciente que tenemos en la primera división del fútbol español. Seguimos con más noticias del mundo del deporte. Hablemos también acerca de la Premier League, mi estimado Adolfo Jiménez del Río. Pero después del Boxing Day, la Premier League ha continuado. Y es que en la noche de ayer arrancó la jornada 20 de esta liga, donde el Southampton empató con el Tottenham 1-1. Tremendo partidazo, donde vimos un golazo de Harry Kane en el minuto 41 por parte del Tottenham, pero otro por parte del Southampton de James Ward-Prowse. Espectacular partido, pero que este empate no le favorece al Tottenham en las aspiraciones de ascender en la tabla de clasificación. Pero quizá el más afectado en esta jornada ha sido el Liverpool, que cayó ante el Leicester 1-0. Leicester hizo el gol a Adamola Lukman y le deja por fuera a Liverpool quizá de las opciones que tenía de acercarse al Manchester City, el actual líder de esta competición. Otro partido interesante serán los que veremos hoy, porque el Chelsea recibe al Brighton, el Brentford precisamente al Manchester City, al líder de la competición, y el Manchester United de Cristiano Ronaldo se verá con el Burnley el próximo jueves. Gracias, Adolfo. Kylian Mbappé, el jugador que está en la mira del Real Madrid, también es noticia. Definitivamente, Jorge, se creció la incertidumbre en el Real Madrid después de que se escucharon las palabras de Kylian Mbappé en el día de ayer. Y es que el máximo futbolista del 2021, según los Globe Soccer Awards en Dubái, ha conseguido una interesante entrevista en la CNN, donde afirma que está muy feliz de quedarse en el PSG y que París es su ciudad, además que es francés y que quiere ganarlo todo en esta temporada y que por el momento no quiere hablar sobre su futuro y que solo tiene en mente ganarle al Real Madrid en febrero y marzo. Quizá con estas palabras lo está diciendo todo de que terminará su temporada hasta el próximo verano. ¿Se hará realmente el Real Madrid con los servicios de Kylian Mbappé en la temporada de verano? Esperemos qué sucede estos próximos días. Todo son rumores, pero las palabras de Kylian Mbappé fueron contundentes en el día de ayer en la entrevista concedida a la CNN. ¿Mbappé llegará al Real Madrid? ¿Dejará pasar esta oportunidad el Real Madrid? Creo que está haciendo todo lo posible. Lo que pasa es que la situación no es nada fácil. Es el Paris Saint-Germain, que en estos momentos está en manos de un jeque árabe que tiene todo el dinero. Quizás Kylian Mbappé, sí es cierto que quiere jugar en el Real Madrid, quiere un nuevo aire, pero sabe perfectamente que tiene también un gran equipo y entrará allí en un dilema. El 2022 será un año importante para las aspiraciones tanto del Real Madrid como de Kylian Mbappé. ¿Qué se va a lograr en el mercado de invierno? Es decir, en el mes de febrero, difícil pinta la cosa. Y es que se veía bastante clara, pero no lo es. Estaremos atentos. Bueno, a propósito del mercado de fichajes, estamos en el día de hoy pendientes de los movimientos. De los movimientos que se vienen dando. Jugadores que podrían llegar perfectamente al Real Madrid. Ya les decíamos que sí, efectivamente, esa noticia de Adolfo Jiménez del Río, de Kylian Mbappé, en esa entrevista al canal CNN, también decía: no creo que juegue para el Tottenham en mi vida. También se le está cuestionando eso a Kylian Mbappé, porque una falta de humildad, una falta de respeto contra un club importante. O se lo pregunté a Mourinho, por ejemplo, que en un momento dado pues decía que estos clubes de media tabla pues no le gustaban, ¿no? Y luego ha tenido que bajar la cabeza. La vida de un deportista no sabe, se sabe definitivamente a dónde va a parar, ¿no? Hoy se está bien, mañana no se sabe. Así que un poco de humildad no le vendría mal a Kylian Mbappé. Y el diario Le Parisien publica que el Sporting de Portugal no tiene opción de compra para fichar en propiedad al internacional español Pablo Sarabia, que juega seguido precisamente en el PSG. Otros movimientos para destacar en el día de hoy. Bueno, Adolfo, debo decirle que ayer se anunció oficialmente en el Barcelona la llegada de su nuevo fichaje, Ferran Torres. Y la agencia EFE publicaba la noticia. El Barça hace oficial el fichaje invernal de Ferran Torres. Pero luego ese fichaje no se ha podido concretar. Faltan algunos flecos por atar. Y hay veces incluso los clubes se valen de la ocasión de estos anuncios para aferrarse a cualquier cláusula, poner cualquier pero. Los clubes expertos en la materia sacan ventaja de todos estos anuncios y finalmente pues el Manchester City se ve que lo ha hecho. Siguiendo con otros movimientos en el día de hoy para destacar en el mercado de invierno. Se está hablando de Juan Mata, le decía hace un momento, quería confirmarlo. Sí, se está hablando de la posibilidad de que Juan Mata llegue al Real Madrid, un jugador de 33 años últimamente. Estamos viendo que jugadores con 33, 34, hasta 35 están siendo fichados por clubes importantes. Ahí tenemos también en la órbita a Edinson Cavani. Adolfo, comentarios sobre la parte final en el día de hoy. Hay luto en el fútbol. Murió el hermano de Diego Armando Maradona. En el día de ayer recibimos, Jorge, una de las noticias menos esperadas, y es la muerte del hermano de Diego Armando Maradona, Hugo Maradona, que a sus 52 años y producto de un paro cardiorrespiratorio, durante la mañana del día de ayer falleció en la zona de Flegrén, Monte di Procina, en Nápoles. Y es que la noticia se esparció rápidamente a través de las redes sociales, en donde ya comenzaron a rendirle homenaje al exfutbolista de Argentinos Juniors y al Nápoles, entre otros equipos. Finalizamos con noticias de la Copa Africana, que de alguna manera viene a complicar las cosas también en el fútbol español, porque algunos de los jugadores tendrán que ir a acudir a la convocatoria de sus respectivas selecciones. No solamente, Jorge, la Liga Española está siendo sacudida por el coronavirus, más exactamente por la nueva variante de Omicron, sino también la Copa Africana. Y es que desafortunadamente esta Copa está atrayendo jugadores de esta liga y otras muchas ligas, incluyendo a la Premier League. Pero una de las afectadas es esta liga española, ya que en total serán 11 los futbolistas de 6 equipos de primera división que han sido convocados por sus respectivas selecciones para participar en este torneo, que tendrá lugar entre el 9 de enero y el 6 de febrero en Camerún. Uno de los afectados es el Villarreal, que perderá un total de 4 futbolistas, y el Sevilla con 3. Quizá son los equipos más afectados. Asimismo estará afectado el Mallorca, el Cádiz, el Alavés y el mismísimo Fútbol Club Barcelona, que tendrán que ceder cada uno de ellos a un jugador. Si bien en el caso de la entidad azulgrana se está intentando apurar al máximo las opciones para lograr que Abde, convocado por Marruecos, sea liberado finalmente de dicha convocatoria. La Copa Africana por estos tiempos también. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Un mensaje muy importante para todos nuestros oyentes, seguidores en las redes sociales. Quiero agradecer de una forma muy especial a Restaurante Brasas y Calderos, nuestro patrocinador. El próximo año, por supuesto, también continuaremos de la mano. Restaurante Brasas y Calderos, en la avenida Alfawir número 7. Es un sitio donde vamos a encontrar los platos mediterráneos, como es el caso de la paella y todos los arroces, pero también alternativas. Y entre estas tenemos carnes a la brasa. Es gastronomía mediterránea e internacional. Y a esta hora de la mañana, pues unos deliciosos desayunos. Es el sitio también para celebraciones especiales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, y el sitio perfecto también para recibir el nuevo año. De manera que en nombre de Brasas y Calderos Restaurante, les estamos enviando nuestro saludo de año nuevo. Brasas y Calderos, recuerden, en la avenida Alfawir número 7, y dispone de una página web donde pueden encontrar información de todo su servicio y, por supuesto, de toda su carta. Brasas y Calderos Restaurante, patrocinador de Latino Deportes en el Café Mañanero. Llegamos a la parte final, ya se los he dicho. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Ransel Lavata, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera. Mañana más, de 8 a 10 de la mañana, el Café Mañanero. Hasta entonces. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Edward Producciones, el nene de la salsa, y N Producciones presenta el concierto del amor con Tito Foster y su orquesta La Palabra. Junto a él, Miguel Martín. Este amor, refugio de alegría y dolor. Sábado 19 de febrero, Sala Madison Latino, calle Poliesportiu 23 de Massanassa. Más información al 654-681-572, 633-222-198. Adquiere tus entradas ya en La Taberna del Nene, Sabor a mi Tierra 2 y María Mentira Parrillada. El concierto del amor. Feliz Navidad y próspero año les desea Latin Travel, tu empresa de confianza. Envío de paquetería sin intermediarios a Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Perú y Cuba. La mejor tasa de cambio para enviar tus remesas. Latin Travel, calle Convento Jerusalén 28, sector Plaza España. Teléfono 96-206-7550 o al WhatsApp 618-564-055. En Latinos Televisión, seguimos a tu lado. Disfruta de nuestra programación a través del canal 35. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Solo son tres pasos.

aguacero, muy enamorados. Y yo sufriendo en silencio, porque no estás a mi lado y sufro. Alegre, divertida, es Latinos 107.9. Está buena. Toma. Tú me dejaste de querer cuando me